dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no birds, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. Te voy a hacerte completa, a buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la palenciaga, mami no te haga, vete pa' que tú eres brava. Me gusta tu cara malvada, no está operada y así me está la mirada. Y me ayuda a contar billete. Saca su juguete, tú ya sabes que le mete. Tú sabes el mundo agarrete. Así mi niño te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Si tú quieres yo te pago el gym. Y te hago bling bling, mi iPhone suena ring ring. Me está llamando el dinero fácil, guastando mi drink. Esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo. Que yo me la robe y formemos el parenteo. A mí me gusta el rebuleo, a ti te gusta el tallaqueo. Como veo a ti te leo, así que tú me guardaseo. Te sigo, me enreo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo, hey, te hagámoslo sin miedo. Nadie me toca para mí, yo estoy puesto para ti. En una noche en Medellín y te pago el fin. Nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. En una noche en Medellín y te pago el fin. Cele Atahualpa.